relación desmedida. No me vayas a dar tu desprecio, porque puede peligrar mi vida. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no, porque te quiero. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no, porque me muero. Es que hay mucho amor, mucho amor. Que no, morenita, porque peligra la...